Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Vamos a conversar rápidamente con la secretaria de gobierno de la municipalidad, la doctora Dolores Silanes. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy buenos días para tu gran audiencia. Bueno, un gusto saludarte también y bueno, ver y conocer un poco la instrumentación de estos operativos que tienen que ver con este marco de la estudiantina, básicamente. Doctora, ¿cómo está instrumentado? Bueno, mira, Gustavo, nosotros realmente este año ya venimos haciendo prevención. Realmente tenemos una muy buena comunicación con las diferentes fuerzas de seguridad, ya sea prefecturas y las comisarías de nuestra ciudad, las que nos están brindando apoyo, es la primera fundamentalmente. Así que nosotros ya venimos organizándonos prácticamente hace todo el transcurso de esta semana activamente con las fuerzas. Vamos a hacer prevención, lo que tenga que ver ahora justamente los chicos aproximadamente a las 3 de la tarde se van a dirigir hacia la plaza central, la plaza Pedro Ferré. Está dispuesto todo un operativo allí como para hacer un control, ¿no es cierto?, prevención. Tenemos el equipo de alcoholemia, como venimos trabajando ya hace bastante tiempo, con personal capacitado al efecto. Vamos a ser muy rigurosos en lo que tenga que ver fundamentalmente con el tema del alcohol. También sale personal del área de comercio, que son los inspectores, ¿no es cierto?, los efectos de que los comercios que estén vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad van a ser multados y hasta clausurados. Es decir, que nosotros ya con el transcurso de estos días hemos dispuesto a nuestro personal ya nuevamente, más allá de que cada uno de los comercios, fundamentalmente los de la zona céntrica, saben que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores, se les hizo un recorrido, se les avisó, se les fue puesto la faja que identifica, digamos, la venta de menores de alcohol a menores. Entonces, todo lo que tenga que ver en materia de prevención, nosotros lo veníamos haciendo. Bien, doctora, ¿preocupa esta situación, sabiendo que es un evento que siempre genera su típica forma, su típica manifestación? ¿Y qué cantidad de dotación, si está la total de la dotación de inspectores trabajando en este operativo? Nosotros vamos a poner todo nuestro personal, estamos contando, tenemos diferentes horarios, aproximadamente con 10 personal por guardia, y están alerta, digamos, todos los otros chicos. La verdad que es un apoyo importante que tenemos, toda la fuerza de la gente de tránsito, como así también el personal policial y la gente de prefectura que va a estar dando vuelta también por allí. La verdad que es destacar también que de años anteriores, que a mí me tocó a partir del 2016 tomar parte de la carta de gobierno, la Secretaría de Gobierno, no hemos tenido mayores inconvenientes, salvo el año antepasado, que había chicos que subieron en lo que tiene que ver ahí con el edificio del Poder Judicial, en la esquina de calle Corrientes y Buenos Aires, pero a partir de que se advirtió, digamos, esa situación, que estaban arriba, tomó intervención rápidamente la gente de la comisaría primera, ¿no es cierto?, y no pasó a mayores. La verdad que en el transcurso de estos 2 años aproximadamente, los chicos dentro de todo se supieron controlar. Igualmente nosotros, cuando advertimos situaciones que estaban por venirse o sobrepasarse, ya le hemos tomado intervención. Así que bueno, más que nada apelar a la conciencia de los chicos, de que no pase, digamos, algo malo, que al contrario sepan aprovechar ese día y que en vez de lamentar alguna situación que después nos podría afectar a todos, que disfruten de su vida de la mejor manera posible. Bien, ese sería el mensaje final. Ese sería el mensaje, y que no solamente la diversión pasa por el alcohol, sino que también por otras cosas, y que sepan aprovechar ese día de la mejor manera posible. Doctora, le agradezco por este ratito de su tiempo. De regreso de su viaje estaremos hablando seguramente también de estacionamientos medidos y algunas otras medidas que lleva adelante la Secretaría de Gobierno. Así es. Bueno, casualmente, a modo adelanto, me estoy dirigiendo al Ministerio de Seguridad, que tengo una reunión con el señor ministro, para cosas importantes que tengan que ver para nuestra ciudad, así que, cómo no, con mucho gusto después estaríamos hablando. Bien, buenos días, muchas gracias.